Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida, dar las gracias por la presencia de los medios congregados aquí en esta mañana de martes para celebrar pues una rueda de prensa convocada por la Concejalía de Comercio para presentar una actividad que se enmarca dentro del programa y de la apuesta que esta Concejalía de Comercio está haciendo por el comercio de la localidad, dentro, como digo, de las distintas actividades que se enmarcan en torno, en el contexto de la Mesa Local de Comercio. Bueno, pues en el mes de noviembre queremos ofrecer tanto al comercio como a las empresas, a las diferentes empresas del municipio, un taller de redes sociales, porque nos hemos dado cuenta en las diferentes mesas, en las diferentes sesiones que ya hemos celebrado de esta Mesa Local de Comercio, que una de las asignaturas pendientes del pequeño comercio y de la empresa en general del municipio es su falta de apuesta y la falta de uso de las redes sociales, unas herramientas de comunicación y unas herramientas de conectar con el cliente que evidentemente por todos son conocidas y que debemos de aprovechar, como digo, esa tendencia al uso de estas redes sociales y aplicarla al día a día de nuestro funcionamiento en el comercio y en las empresas de la localidad. Por eso, uno de los compromisos que surgen dentro de la Mesa Local de Comercio es posibilitar diferentes talleres, diferentes cursos formativos sobre herramientas y sobre áreas pues que puedan beneficiar y que puedan ser aprovechadas por todos los empresarios y por todos los comerciantes del municipio. Por eso, en el mes de noviembre, concretamente el próximo martes, día 27 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, tendremos un taller de redes sociales aplicadas al comercio y a las pymes de la localidad. Y quiero aprovechar pues la ocasión para invitar a todos estos comerciantes, a todos los empresarios, a que acudan, puesto que el taller va a estar impartido por una persona experta en marketing, con gran experiencia en el mundo de las redes sociales. Vamos a descubrir en este primer taller, en este primer contacto con estas redes sociales, cuál es la verdadera dimensión y la verdadera importancia de esta herramienta de comunicación y de contacto con los clientes. Y entendemos y estamos seguros que va a ser una jornada, una sesión muy provechosa para que aquellos comercios y aquellas empresas que aún no utilizan las redes sociales, pues aprendan a utilizarlas. Y en el caso de que aquellos comercios, aquellos empresarios que lo utilizan, pero no le sacan el rendimiento o todo el rendimiento que se le puede sacar, pues dar un paso más hacia adelante y conseguir exprimir y mejorar el uso que a diario le dan en sus diferentes comercios y empresas. Por un poco despertar el interés de todos los comerciantes y de todos los empresarios de la localidad para que acudan a este taller, a esta jornada formativa a celebrar el próximo martes 27 de noviembre, pues quiero destacar algunos datos que nos aporta un estudio sobre redes sociales que ha hecho la Cámara de Comercio de Málaga, en la que nos, como digo, señalar algunos de los datos de este interesante estudio, que más del 85% de los usuarios de Internet actualmente participa y forma parte de alguna red social. Es decir, estamos hablando de que más del 85% de los usuarios de Internet se conectan a diario a una red social, que algo más de un 52% de los usuarios de redes sociales dedican como mínimo una hora al día a buscar información, a manejar pues de forma diaria sus redes sociales, las redes sociales de las que forma parte. Otro dato importante es que el 51% de las empresas españolas ya utilizan las redes sociales para realizar actividades relacionadas con el marketing y con la comunicación. Y eso precisamente es lo que queremos, una de las cuestiones, uno de los objetivos que nos vamos a fijar en la sesión a celebrar el próximo martes 27, que verdaderamente los comerciantes y los empresarios de la localidad descubran la importancia y las grandes ventajas que el uso de las redes sociales le puede aportar y las posibilidades que le puede abrir de contacto y de relación con su cliente. Es decir, vamos a hacer, y a través de las redes sociales eso es posible, que nuestro escaparate, que puede ser pues visto pues por las personas que pasan y por delante de él a diario, pues que ese número de personas se multiplique por tantas, por una cuantía muy superior, porque si nosotros estamos presentes en las redes sociales, eso significa que vamos a llegar a un número ilimitado de personas que van a tener conocimiento de lo que vendemos, de los productos o servicios que ofrecemos, de las ofertas que podemos aplicar a nuestro artículo y, en definitiva, proporcionar información de nuestro comercio o de nuestra empresa de una forma diaria e instantánea. Un dato también a reseñar, y pues retomo un poco el tema que estábamos comentando antes, de destacar algunos de los datos que aporta este informe realizado por la Cámara de Comercio, es que en torno a un 60% de las empresas europeas disponen de un perfil en red social, con lo cual nos demuestra que esto es el presente, que este es el futuro, que cada vez más los comercios y las empresas apuestan por esta forma de llegar de una forma directa, como digo, instantánea a nuestro cliente, que nos va a permitir pues uno de los objetivos que debe perseguir cualquier comercio o cualquier empresa, que a fin de cuentas es darnos a conocer y, por supuesto, conseguir fidelizar a nuestros clientes y aumentar el número de clientes que pueda tener nuestro negocio. Por eso, como digo, demostrada la importancia y las ventajas que aportan las redes sociales al pequeño comercio y a las empresas, invitar a esta primera sesión formativa, a este taller de redes sociales aplicadas al comercio y a las pymes, que, repito, tendrá lugar, se celebrará en la tarde-noche del próximo martes, día 27 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca. Esta será una primera sesión, una primera jornada que, si los comerciantes, los empresarios lo ven conveniente, pues no será la única, y desde la Concejalía de Comercio vamos a implicarnos en la formación de todo nuestro empresariado comercial y empresarial para que poco a poco vayan sumergiéndose en el mundo de las redes sociales, las vayan utilizando con mayor frecuencia, con mayor efectividad, para que todo esto pues vaya repercutiendo en el buen funcionamiento de sus comercios y de su empresa.